lo coronaron. Y en un tiempo donde la miseria y el hambre se llevaban como hermanos. ¿Cómo me duelo? Pero que mira tú cómo me duelo. Varón de los dolores, consuelo de la enfermedad. Varón de los dolores, flamenco canastero. Señora María, señor San José, déjeme entrar a verlo, qué bonito es, con su piel morena. Oye, mire usted, encienda una candela que yo le cantaré, para que se duerma y el niño Manuel, porque flamenquito de la cabeza a los pies. No, no, no, no. Encienda una candela que yo le cantaré, para que se duerma el niño Manuel, porque flamenquito de la cabeza a los pies. Ya vienen los reyes por la carretera, por la carretera, y al niño le traen dos, tres zambombas y una pandereta, una olla de pestiño, potaje de habichuela, los paños de lunares, la guitarrilla nueva. Ay, ay, ay, ay, una guitarrilla nueva, y pa' que la toque su padre, que la toca un flamenco. ¿Cómo me duelo? Pero que mira tú cómo me duelo. Varón de los dolores, consuelo del enfermo. ¿Cómo me duelo? Pero que mira tú cómo me duelo. Varón de los dolores, flamenco canastero. Te quiero, ay, cuánto te quiero, sabanita blanca, cruz de madero. Ayer vela y una fiesta. Y en vela hay una fiesta. Olé. Y están cantando el barrio. Letrillas de Nochebuena. Ay, le, le, le, le, le. Ay, le, le, le, le, le. Ay, le, le. Varón de los dolores, consuelo del enfermo. ¿Cómo me duelo? Pero que mira tú cómo me duelo. Varón de los dolores, flamenco canastero. ¿Cómo me duelo? Pero que mira tú cómo me duelo. Varón de los dolores, consuelo del enfermo. ¿Cómo me duelo? No, no, no, no.